que ustedes puedan dialogar, participar en ellos y que construyamos con todos los esfuerzos de cada uno de nosotros, esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el capitalismo. ¡Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! ¡Viva! ¡Viva los pueblos del mundo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El 15 de septiembre salió publicado en la página de internet del EZLN el llamado al Festival de la Digna Rabia. Ahí se reflejaba algo que no se ve en los medios masivos de comunicación, que no se puede ver en la televisión, y es el hecho de que abajo, quizá más abajo que abajo, está sucediendo una serie de fenómenos y de procesos de los cuales no son conscientes una buena parte de esos medios de comunicación, todos no son conscientes, pero que es fundamental que nosotros veamos la importancia de esos movimientos que se están dando. La lucha del pueblo de Atenco en contra de la instalación del aeropuerto. La lucha del pueblo de Oaxaca que permitió la construcción de esa gran organización que algunos han bautizado como la Comuna de Oaxaca. La lucha que se ha dado en muchos lugares en el país para impedir la construcción de carreteras, hoteles, centros de recreación para ricos, etc. Los compañeros querían reflejar en este acto esas diversas luchas. No importaba si eran parte o no de la otra campaña, lo importante era que lucharan y que lucharan de verdad y no engañando al pueblo mexicano, no en función de un triunfo electoral o de un puesto de diputado, senador o presidente, sino del sueño por el que hemos luchado durante muchos años, por el derecho que tenemos a controlar nosotros mismos nuestra vida. Y unos meses después, unas semanas después de que salió ese comunicado, en Grecia, cuna de la cultura occidental, también se está desarrollando uno de los movimientos más trascendentales de los últimos años. No se le ha querido dar la importancia que tiene el movimiento de Grecia, no tan solo porque refleja la crudeza con la que el capitalismo quiere atacar a un pueblo, en especial a los jóvenes, negándoles el derecho al trabajo, el derecho a la recreación, el derecho a la educación, etcétera, sino por otro hecho fundamental, porque se refleja que cada vez más los gobernantes no tienen nada que ver con la sociedad, que los gobernantes son un lujo que no nos merecemos, que debemos hacer a un lado. Y desde la Grecia insumisa, desde la Grecia digna y rebelde, viene una compañera de la revista Lana, que representa también a otros compañeros de Grecia, a darnos un saludo y un mensaje de esa gran lucha que hoy podemos decir es de vital importancia para el desarrollo de los procesos de la Digna Rabia Mundial. Con ustedes, la compañera de Grecia. Calimera, Sidropsis, que sigo. Buenos días, compañeros, compañeras. Venimos de Grecia, de esa Grecia que en los últimos días se hizo visible a todo el mundo por el grito de la rabia, de una rabia justa, el grito de la rabia digna que nos une a todos y a todas que aquí estamos. Somos miembros de la revista Lana, una revista que trata de informar de las resistencias de América Latina, rescatando la voz desde las mismas resistencias. En lugar de cualquier saludo para este Festival de la Digna Rabia, que hoy se inaugura, hemos elegido llevarles algunas palabras anónimas. Palabras que se han convertido en manifiesto de la rabia de miles y miles de jóvenes estos días en Grecia. Un manifiesto de revueltos y revueltas, que empieza con dos palabras que se acudieron en México el 1 de enero de 1994, las palabras ya basta, y termina con una frase que es deseo de millones de hombres y mujeres en el mundo: historia, ya vamos, mira arriba al cielo. Compartimos pues con ustedes, en lugar de saludo, estas palabras. Ya basta. Les escuchamos cada día en las noticias. Declaraciones, contradeclaraciones y luego comentarios y todo lo demás para que supuestamente tengamos información objetiva. Ya basta. Ahora nos van a escuchar a nosotros. Somos la generación del trabajo flexible, de la eterna capacitación, de la precariedad laboral, de la carestía, de los títulos universitarios que no sirven para nada, de la violación de nuestros derechos laborales, de la humillación a manos de empresarios, politicuchos y demás. Somos la generación que la encierran en las escuelas tratando de meternos en la cabeza todos sus nacionalismos, sus prejuicios, su patriotería, su mentira, la de la sumisión. Somos los chavos a los que provocan y humillan los antidisturbios, los policías secretos, los guardias privados y toda clase de policía que construye su democracia. Somos los objetos cotidianos de su abuso del poder. Somos los heridos de las manifestaciones de estudiantes y alumnos. Nos han golpeado la cabeza en el asfalto, han eliminado nuestra dignidad bajo sus botas, nos han roto las manos con sus poras, nos han molido a palos la cara con sus puñetazos, nos han rociado los pulmones con lacrimógenos y sustancias químicas prohibidas por los acuerdos internacionales. Moriremos antes por no estar de acuerdo con leyes que nos roban la vida. Somos los detenidos que se arrastran desde hace años por los tribunales. Nosotros quemamos sus bancos, nosotros nos enfrentamos con la policía, nosotros destruimos la paz social que se construye noche y día con el lavado de cerebro a los ciudadanos para que obedezcan y callen. Nosotros seguimos iluminando las frías noches que nos hicieron pasar. Nosotros seguimos manchando las paredes con consignas que por mucho que las vean sus ojos, no llegarán nunca a sus oídos. Nosotros vengamos a Alexis en las barricadas. Nuestras palabras no son crueles. Cruel es su realidad. Alexis fue la gota que colmó el vaso. Le pertenece cada noche de aquí en adelante. Se acabaron sus días tranquilos. Golpéenos, rocíenos, deténganos, dispárenos balas de goma, apúntenos con las pistolas o disparen el aire, o acaso a nosotros. Movilicen el aparato paraestatal o a todos los siempre solícitos periodistas, el verdadero brazo largo del poder. Su éxito se depende de ellos. Son sus charlatanos que ya están repitiendo como loritos todo lo que les han contado. Oculten las imágenes de violencia policial. Tapen los escándalos económicos que apestan, aprueban sus medidas antipopulares con consenso social. Ni siquiera respetaron el entierro de Alexis. Enviaron a los antidisturbios al entierro para provocar a los adolescentes de 15 años. Echaron gases lacrimógenos y detuvieron a niños. Profanaron la tumba del chico que ustedes mismos asesinaron. Dejen ya de mentir, somos muchos y estamos encolerizados. No tenemos ilusiones, no tenemos nada que esperar. Por eso somos peligrosos. No nos dejamos engañar creyendo que van a tener en cuenta todo eso. Cada día están ahogando nuestros gritos con sus mentiras. Adiós. Nos verán desde sus sofás en las televisiones. Historia, ahí vamos. Mira arriba el cielo. Gracias, compañeros. Grecia vive, la lucha sigue. Grecia vive, la lucha sigue. Bien, compañeros, siendo las 11:15 de la mañana, declaramos inaugurado el primer festival de la digna rabia nacional e internacional. A continuación vendrá la actuación de los compañeros charros y inmediatamente después comenzarán las mesas y todo lo demás que ha estado programado. Aunque vamos un poquito atrasados, esperamos recuperar tiempo. Compañeros, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Voy a dar inicio a esta mesa, a este foro, que sobre el tema de explotación vamos a tener la participación en este foro abierto de trabajadores de la industria maquiladora de California, compañeros de Tamaulipas, de la coalición Pro Justicia en las Maquilas, de los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Democráticos de Occidente, compañeros de Farhat Salimi, compañeros son de Irán, posteriormente trabajadores por la unidad automotriz, de compañeros de son de la Volkswagen de Puebla, y por último los compañeros de la Confederación General de Trabajo, la CGT, compañeros de España. Una vez que se haga la exposición por parte de cada uno de estos compañeros que mencionamos, de colectivos en su caso, la participación será de 20 minutos por cada uno de los colectivos o personas o sindicatos que coordinaciones que mencioné, y posteriormente vamos a dar paso a una lista de oradores que solicitaron su participación en este evento, en este foro, y que serían en primer lugar Francesco Ficciora, que es obrero de la Fiat, de la parte de tractores, posteriormente del sector la otra obrera, en tercer lugar la casa de refugio Elvira de Baja California, cuarto lugar Frente Zapatista Subcaliforniano, en quinto lugar Colectivo Feminista Binacional de Baja California Sur, sexto lugar Justicia for Janitor de Estados Unidos, en séptimo trabajadores de la Custom Trim de Tamaulipas, y octavo lugar Gabriela Juárez del DF. Por razones de tiempo, compañeros, el evento estaba programado pues a las 11, son 12:30, pues tenemos nosotros la situación de que hay otra parte del foro que se va a discutir, lo de la otra ciudad, que está programado a las 5 de la tarde. Entonces nosotros ya hicimos la cálculo, serían 20 minutos por participación, decimos, y en la segunda parte, que es la lista de oradores inicial, son 10 minutos para cada quien de los oradores. Entonces vamos a hacer un esfuerzo todos, vamos a hacer el esfuerzo por organizarnos bien nuestras exposiciones, nuestras participaciones, para que salga de la mejor manera posible el evento y podamos participar el mayor número de personas, ¿no?, de compañeros. Entonces no sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda sobre la exposición. A ver, compañero. Bueno, ya está la lista de oradores. Ya ahí evaluamos según el tiempo que tengamos. Les decíamos, tenemos el limitante de las 5 de la tarde que viene el otro evento. Entonces tenemos que terminar lo más pronto posible para que ustedes puedan pasar a comer, ¿no?, y tener un espacio ahí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Entonces, vamos, si no hay más, vamos a dar la palabra a los compañeros trabajadores de la maquila de Baja California, de CITAC. Recordemos que este foro abierto es para una de las cuatro ruedas del capitalismo que se plantea, que sería la explotación. La problemática de la explotación, en este caso concreto, desde los trabajadores y las trabajadoras de la maquila en Baja California. Vamos a escuchar pues a este grupo de compañeros y compañeras. ¿Sí? A ver. Bueno, los 20 minutos nos los vamos a dividir entre tres compañeros de Coahuila, Tamaulipas y Tijuana. Primero, porque esto fue lo que me pidieron que les leyera, primero es la diferencia entre la cárcel y la maquila. En la cárcel te pasas la mayor parte del tiempo en una celda de 3 por 2.5 metros. En la maquila te pasas la mayor parte del tiempo en un espacio de 1.5 por 1.5 metros. En la cárcel, la celda tiene una ventana pequeña al exterior y ventilación natural. En la maquila, no tienes ventanas al exterior y el aire está contaminado. En la cárcel, te dan 3 comidas al día. En la maquila, tienes 30 minutos para salir a comer, pagas por ello y es tan mala como la de la cárcel. En la cárcel nadie te molesta porque fumes. En la maquila solo puedes fumar a la hora de la comida y tienes que escoger entre fumar o comer. En la cárcel la pena se acorta por buen comportamiento. En la maquila, si te comportas bien, te premian con más trabajo. En la cárcel, el guardia te abre y cierra las puertas a tu paso. En la maquila, tienes que ir abriendo y cerrando las puertas con una tarjeta de seguridad. En la cárcel, nadie te molesta porque veas TV o leas un libro. En la maquila, no hay TV y si lees un libro, te despiden. En la cárcel, no tienes que pedir permiso para ir al baño. Tienes tu propio excusado y puedes tardar lo que se te plazca. En la maquila tienes que pedir permiso para hacer tus necesidades fisiológicas. Si te dan permiso, tienes 5 minutos para regresar a tu puesto de trabajo y compartes el excusado con cientos de personas. En la cárcel, permiten que tu familia y amigos te visiten 2 veces a la semana. En la maquila, ni siquiera puedes hablar por teléfono con ellos. En la cárcel, tus gastos los pagan los contribuyentes y nadie te obliga a trabajar. En la maquila, tienes que pagar todos los gastos por ir a trabajar y además te descuentan impuestos. En la cárcel, los custodios por lo general son unos sádicos. En la maquila, se llaman gerentes y supervisores. Lo otro es el plan de lucha de los trabajadores y trabajadoras de la maquila que hicimos en Tijuana. Dice, vivimos una ofensiva del capitalismo que ha echado abajo conquistas que teníamos como la jornada de 8 horas, el derecho a la organización, etcétera. Esto nos ha puesto en una situación en que lo que vivimos es la resistencia ante quien nos oprime, explota, despoja, discrimina, reprime y pretende robar nuestra dignidad. En esta lucha de resistencia debemos ponernos de acuerdo para acumular la fuerza y la organización que nos permita tomar los medios de producción y así poder destruir a nuestro opresor, el sistema capitalista. Mientras logramos tener la fuerza y organización para realizar nuestro objetivo de destruir al causante de nuestros males, nuestras demandas como trabajadoras y trabajadores de la maquila en Tijuana para poder convencer a nuestras compañeras y compañeros de que las cosas pueden cambiar, de que la vida puede ser diferente, de que otro mundo es posible, de que necesitamos organizarnos, nuestro plan de lucha es aumento salarial de emergencia, que el salario alcance para lo que dice el artículo 123 de la Constitución, que se respete el derecho a organizarnos como nosotras y nosotros queramos y necesitemos, que se respete la jornada de 8 horas como máximo al día, que no se nos castigue si no cumplimos con los estándares de producción, que las mujeres no sean despedidas cuando están embarazadas, que se nos permita ir al baño cuando nuestras necesidades fisiológicas así lo requieran, que no se utilicen químicos que dañen nuestra salud, principalmente el sistema productivo, que no haya malos tratos, ni insultos, ni gritos, que se respete nuestra dignidad como seres humanos por parte de supervisores, gerentes mexicanos y extranjeros, que se termine la esclavitud en la maquila, que bajen los ritmos de producción, que se respeten las incapacidades permanentes totales, permanentes parciales y temporales, que podamos tener vacaciones, que no nos despidan por defender nuestros derechos, que nos paguen las incapacidades de 3 días o menos, que no pidan pruebas de embarazo para entrar a trabajar, que permitan trabajar aunque tengamos tatuajes o piercings, que respeten nuestra forma de vestir sin importar el género, el sexo, el gusto sexual que tengamos, que se prohíba el trabajo industrial dominical y nocturno, que haya guarderías para nuestros hijos e hijas, estabilidad en el empleo,